sucede el proyecto Relevar. Vamos a hablar, estuvo el otro día en el programa, la verdad que hermosa la nota que tuvimos. Hablamos de Ricardo Lagraña, que es de Deporte Social, que dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablito. Un gusto charlar con ustedes y todo tu audiencia. Ahí está. Bueno, también un gustazo tenerte, Ricardo. Primero, antes de hablar lo que va a pasar este 8 de junio, este sábado, un éxito lo de Benito Lejerén. Varias personas nos comunicaron de que estuvo genial. ¿Esto fue así, Ricardo? Un balance. Sí, la verdad que primero para nosotros un éxito, porque vimos los chicos felices, divirtiéndose, que ese es el objetivo principal. Perfecto, ¿eh? Y ahora nos vamos a encontrar con lo mismo acá en Carretera La Cruz, acá muy cerca de la radio también. Sí, sí, exactamente sí. Este sábado llevamos la kermesa al barrio ahí de Carretera La Cruz, en el playón de básquet, atrás del nido, calle 66 y carretera. Así que, bueno, estamos articulando con instituciones, instituciones intermedias, vecinos, que nos van a ayudar a difundir y nos van a acompañar en la actividad. Perfecto, Ricardo, a la gente que está escuchando, que le recomendamos que vayan, que la pasen bien, alguna recomendación puntual, Ricardo, y también tirame el tema del horario. Mirá, el horario va a ser de 14 a 17 horas, porque siempre venimos trabajando con un equipo del municipio, no solo deporte, la subsecretaría de deporte, sino también de cultura, de educación, el departamento de juventud, la subsecretaría de desarrollo social. En Benito Lejerén se habían sumado las chicas del profesorado de nivel inicial, también tienen equipo ahí trabajando, y los peluqueros solidarios. Y en esta oportunidad se repite también todo lo que es ese equipo de trabajo. Se suma la gente del nido y la gente del CONAF, que tienen un lugar ahí también en el nido. Así que vamos de a poquito agrandando el acompañamiento. Qué bueno. Que la gente forme parte de esta subida. Ahí está. Mirá qué bueno lo que nos contás, Ricardo. Algo que nos contaste la otra vez, esto de empezar a articular mucho. Mirá qué bueno ahora ya dando su fruto. Ricardo, ¿qué te manifestó que, hablando del balance, lo que pasó en Benito Lejerén, qué sacaste de una lectura de lo que fue la kermés ahí? Mirá, como te decía al principio, nosotros estamos trabajando 6 áreas del municipio, nos reunimos permanentemente, con el objetivo de que los chicos la pasen bien y nos acompañen la familia. Prestamos mucha atención, acentuamos nuestro trabajo, y la verdad que fue muy gratificante ver cómo se divertían los chicos, cómo la pasaban bien, cómo disfrutaban, que de última, Pablito, es uno de los derechos del niño. Tal cual. El derecho a la recreación y al deporte. Entonces nosotros aportamos nuestro granito de arena desde ese lado. También nos muy contento el acompañamiento de la familia. Fueron alrededor de 200 o 200 chicos, y tener la base de datos que tenemos son más de 80 personas mayores, entre papá y vecino, que nos acompañaron. Mirá vos, qué bueno. Ricardo, esto obviamente... Benito Lejerén, de estas últimas, Carretera La Cruz, ya se armó un diagrama de acá a lo que puede ser el corto y mediano plazo. Mirá, nosotros estamos acompañando lo que es el relevamiento del programa. Están terminando los barrios, nosotros venimos acompañando de atrás con esta actividad. Así que estamos planificando, sí. Seguramente Osvaldo Mañasco también lo tenemos ahí en carpeta. Después tenemos Barrio Roca y 27 de noviembre. Así que tenemos mucho para programar. Y aparte de eso, vamos echando, creo que te habíamos contado, lo que es el bus itinerante, sí, también. Vale. Como para poder ir llegando a los barrios y bueno, darle la posibilidad de que los chicos puedan conocer distintos puntos estratégicos de la ciudad. Perfecto. Bueno, Ricardo, un gustazo. Igual esto lo seguimos porque cada vez que haya vamos a ir informando. Agradecerle ahí también a Felipe Macho también, que siempre nos está mandando información. Pero nosotros lo vamos a seguir diciendo esto todo lo que queda del programa de hoy y mañana para seguir convocando a la gente. Ricardo, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias y aprovecho también públicamente para comprometerte que nos acompañe este sábado, que formé parte. Dale, de la buenísimo. Que cada uno de su lugarcito aporta su granito de arena. Perfecto, Ricardo, va a ser un gustazo. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Dale, abrazo, Pablo. Ahí está.